Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hola, buenas tardes. Antes que nada queremos aclarar desde el Mundo Bullicio que a partir de este momento vamos a dejar de pasar el spot agresivo sobre el compañero, sobre la persona que tomó las riendas en Provincia de Buenos Aires, sobre la persona que ríe y prefiere reír antes de confrontar, con la persona que prefiere reír antes de hacerse cargo que viene del kirchnerismo. Pero no importa, no estamos en Mundo Bullicio para criticar sobre el compañero Massa de dónde viene, sino lo importante es hacia dónde va, ¿no? ¿A dónde va? Esa es la pregunta. ¿Va a algún lado? Sí, porque dijiste, sobre todo el compañero, digo, está hablando de Rucauf. Habla de Rucauf, lo mandó el chabón. ¿Qué estará haciendo Rucauf en este momento, no? O sea, qué buena pregunta, Javi. Limpiando, yo sé, limpiando la picana. Ah, no, esa era Pati, perdón. No, para mí toda esa gente está con un tablero de ajedrez así todo lleno de telaraña, de mugre, jugando así con sus últimas fichas. Así todo pálido, ¿no? Como todo chupado. Todo. Nunca entró el sol por la ventana, nada. Bueno, chicos, nos fuimos al chiste, pero yo quería hablar seriamente. Mati, como operador, te pido por favor que no pase más el spot de Massa, es lo mismo, por favor, porque estamos con el compañero Massa a partir de este momento. Obviamente. Ahora. Ya estamos con el ganador, ya. Siempre, ¿no? Obviamente. Siempre. Chicos, lógico. Opinión del Papa. Volvió Nacho, esperen. Volvió Nacho, acá, Nacho, un aplauso para Nacho que volvió. Bueno, tiene su virus todavía, nos está contagiando a todos, pero bueno. El burro por delante. No sabemos cuál es cuál, por eso. Pero lo importante de Nacho es que esté, ¿no? Lo interesante es que esté, que respire, por lo menos. No tiene buen color, pero bueno. Te digo que se le va a complicar hacer un programa con el barbijo puesto. Se le va a complicar, Nacho. Se te va a complicar. Estás como Michael Jackson. Es así, es de lana que me lo puse hoy. Bueno, gente, Cristian, good afternoon. Gracias, ponele, ¿qué sería yo, good afternoon? ¿No sería como en inglés, buenas tardes? Sí, es correcto, ¿no? es correcto. Buenas tardes, Javi, buenas tardes, Nacho, buenas tardes, Noe, buenas tardes, buenas Mati. Buenas tardes. Buenas tardes, mamá, buenas tardes, papá, hermano, hermana y todos los que me conocen. Compañeros y compañeras. Oyentes y oyentas. Noelia, bye bye al aporte. Hola, ¿cómo andan a todos? Saludos a mi mamá, que sé que está escuchando, le dije, mamá, escuchá desde que dice 3 PM, adelante, no, 15 minutos después. Mami, saludos a mi novio que también me está escuchando, a todos los que me conocen, y nada, soy muy feliz. Eso fue un chiste interno, digamos, ¿no? No lo entendí. Como Riquelme. Fue un chiste tampoco. Interno... Interno de la familia de ella. Claro. No, interno de mí y de mis tres personalidades. Estamos todos en una. Estás como la canción de Turf. Yo cada vez estoy más convencido que, más que no sea un programa de radio, nosotros estamos haciendo una cierta terapia, ¿no? O sea, una cierta catarsis. Catarsis, sí. Sí, porque ya controlo mis tres personalidades. ¿Hola? Hola, sí. Sí, buenas tardes. Mira, te llamo desde Paso de Rey. Te comento, hace una semana empezó a salir agua podrida de mi canilla. Yo ya hice 3 denuncias, así que te paso el número de denuncia. A ver, dígamelo, por favor. El número de denuncia es 1167-184. ¿Fasolino, puede ser? Sí, así es, Pío 12. Bien, Pío 12, 2111. ¿Estás ahí? No sé, estoy verificando el reclamo. Sí. Aguárdeme. Igual ya me habían dicho que me iban a mandar una cuadrilla de control de calidad las 2-3 veces que llamé. Sí, tal cual, figura como que supuestamente ya tomaron una muestra de la... No, es mentira. ...del caño que le provee a usted el servicio. Claro, a mi casa no vino nadie. O sea, yo no tengo ni idea. O sea, y además, te digo algo, toda la información que yo manejo de esto es por los vecinos, no es por la empresa. Yo no sé qué servicio están dando ustedes. Fuera de joda, te digo, disculpame, con vos está todo bien, sos un trabajador, pero aumentan los impuestos, todo, y hace una semana que están dando agua podrida, hay menores de edad en la casa, hay gente grande en el barrio, o sea, y la poca información que manejamos a través de los vecinos, no de la empresa. Bien, por lo pronto lo que hacemos es volver a reiterarlo, como que entonces no fueron al domicilio. No, ¿no hay un supervisor para hablar? No, señor, hay cuadrillas de emergencia nada más hoy. Y claro, le pasa siempre lo mismo, te ponen a vos de por medio y no se puede llegar hasta la persona que es el responsable. Tal cual. Sí. Qué bueno que te das cuenta que lo sabes. Por está sectorizado, señor, el coso. Lamentablemente yo lo tengo que atender y después si usted queda con algún supervisor o algún encargado en la oficina comercial tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, adiós. Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad. Bueno, che, me desquité al aire hace 15 días, una semana que hay agua podrida en Paso de Rey. Y uno llama a la empresa, ¿no? Así y. Nada, parece. Yo pensé que le íbamos a bardear un poquitito. Yo quería bardo. Venía con los cuchillos. Lo que pasa es que siempre te ponen a una persona que es como vos, como nosotros. Flanders. Claro, y es como que llega un momento, por ejemplo, la última vez que hablé con el ente regulador. Entonces, ¿Y qué te dijo? ¿Cómo el ente anda? Anda regulando. y viste, llamé y mantiendo a una señora. Entonces me dice, no, vamos a hacer una cosa. Le voy a dar una dirección de email para que usted mande un email. Y le digo, no, pará, flaca, le digo. ¿Qué dirección de mail? Tengo el agua contaminada, tengo una menor de edad en mi casa. A mí no me digas flaca, soy una señora. Bueno, gorda. Bueno, señora flaca. No, señora flaca. Y ahí se me soltó la chaveta y le dije, digo, mirá, digo, vos serás, para mí sos flaca y sos cómplice de todo el servicio que están dando, digo, porque ustedes están envenenando a la gente. Pero no siempre es cómplice el pobre empleado. Hay veces que no, en estos casos, o sea, si bien tienen que cumplir una responsabilidad, no siempre el que te atiende el teléfono es el responsable de todo esto. Porque es un trabajador que está terciarizado, le están pagando 2.50. Seguro, estamos también de acuerdo. Pero bancate la remera, la remera, loco. Porque si vos tenés la pechera de sur, bancatela, Volvemos al aire. ¡No! Nada, pero es verdad lo que dice Cristian. Y por eso quizás no lo tratamos mal a este chico un poco. Lo ¿no? malo es que no tenés con quién reclamar y que el reclamo sea efectivo. Ahí está el problema. El otro día escuchaba acá en Recorte Informativo una gente de un barrio 25 de mayo que se habían quedado sin luz, ¿no? Y hace días estaban sin luz. Vienen lo de Sur y le dicen que el problema era que la caja que estaba arriba de un poste había que cambiarla. Pero ¿saben qué? No tenía grúa el de Sur. Tenía grúa. No, podría decir, bueno, mirá. No, pero van a escuchar. No tengo personal, pero grúa, no. Claro. No tengo cintisladora, che. Me están dando este moreno con la red que puso, ¿no? Entra él y dije, cintisladora y no podemos poner los cables. Entonces, bueno, cerraron todas las ferreterías, ¿viste? Está difícil. No tengo cintisladora electricista, es lo peor, ¿viste? No tengo buscapolo. Escuchate la historia. Consigue, Edenor consigue la grúa y llegan al barrio. Vamos, carajo. Van a suben y se dan cuenta que la caja está rota. Y ahora no tiene plata de Edenor para comprar la caja. Bueno, hagamos una colecta para Edenor, para que compre la grúa, para que compre lo que tengan que comprar. No, y esta persona que tenía problemas llamó a la radio, contaba que él hablaba con quien hablamos recién y es un tercerizado. Un sol. Es un gol. Un sol para Edenor. Te pido un sol. ¡Debido! ¡Te la llevaste, compadre! ¡Debido! ¡Devuelva la plata! ¡Tirá una chispa de humanidad! ¡Meta los dedos con la piel mojada, hijo de...! No, el virus de Nacho lo tiene mal. Lo que pasa es que el virus de Nacho lo lleva a los 70 y le agarra como... Es un virus bolcheviche el de Nacho. Eso es lo que pasa. El famoso virus bolchevique mete bomba. Bolcheviche, dice eso, chicos. Una mezcla de bolquete y... Chicos, estoy mal. Era un bolquete rojo, viste. Estoy mal. Te contagiaste. Son los primeros síntomas del virus, chicos. A mí me encanta la mina y te plantea, estoy mal, este programa de radio. Estamos... Hola, estoy mal. Sí, no, el primero tiramos una cartilla para seguir el programa. Hola, sí, estoy mal. Me llamo Carlos. Hace 25 años que vivo en mi casa solo. No salgo... En mi casa, no veo la luz del día, me siento mal. ¿Sos telemarketer? ¿Tenés la vida de un telemarketer? Claro, o de un tipo que estudia medicina. Claro. Está por ahí, ¿no? Anda por ahí. Bueno, gente, esto es Mundo Bullicio, son las 15:15 de la tarde y las vías de comunicaciones son micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Yo. Y para llamar, los que están en Merlo, gente, 0237-4666-559. Muy bien, el celular para mandar un mensajito a nosotros. Si son de Merlo. 011. Si son de Merlo. Solo si son de Merlo. Si son de Argentina, 011-153-368-0099. Y si no sabes ser de Argentina, agregar el 54. Muy bien, claro. Más 549 te sale más el teléfono. Más 549. Nunca entendí cómo se llama. ¿Por qué el más? No tenemos idea. ¿Tendrá algo que ver con masa? Está ocupando todo el terreno. Ojo, pero también está el Facebook, que es www.facebook.com/mundobullicio.qntd. Y lo dijo sin respirar. ¡Vamos! Bien. ¡Vamos, Cristian! Se puso un poco azul ahora, pero bueno. Y a la gente voy tomando aire de nuevo. Y a la gente de Merlo, si el Vasquito lo deja salir de Merlo, los esperamos algún día Vasquito, por acá. Vasquito, tuviste tu peor elección, Vasquito. ¡Chao, Vasquito! ¿Qué pasó, tío? Sí, contame. Pará, no, tío. Loco, vamos a acomodarnos y volvemos y hablamos un dale, poco. De ¡dale, gordo, dale, gordo! ¡Dale, gordo! Porque la política argentina, hubo un montón de cambios el domingo pasado. ¡Sí, vivimos en un país nuevo ya. ¿Te diste cuenta? ¡Es nuevo! Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio... Tan solo hay enfermedad. Tema del día. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. ¿Y a dónde íbamos a regresar, no? Si no nos pudimos teletransportar. No pudimos y todavía. Sí, a Radio Mitre no podemos. O sea, no podemos si estamos en Radio Mitre. Yo no sé si iría igual, honestamente. No sé si iría. Nacho dice que iría. No creo que duremos con el tío. Con el tío Mañeto no creo que duremos. No creo, ¿no? O sea, nosotros podemos ir tranquilamente. ¿Nos dejarán pasar? Hasta la puerta, con suerte. Primero, me gustaría saber la persona que aprobó nuestro piloto, que dijo, sí, este programa el Mitre va, ¿eh? Primero habla con esa persona. Ya está preso el chabón. Era un tipo que quería renunciar, quería que lo echen, ¿viste? Entonces, no. Le desaparecieron dos hijos al pibe. Justificado. Le desaparecieron dos hijos. Era moreno. Volvamos. Volvemos al programa. Bueno, gente, como todos sabemos, fuimos a votar el domingo pasado a Las Pasos. Vamos a hablar un poco, ¿no? De este cambio político abrupto que hubo, ¿no? La misma mierda de siempre. Una sociedad nueva. La misma mierda de siempre. ¿Revolución? Ah, igual no existís. Yo estoy de acuerdo con que existan, ¿eh? A mí me parece que cuanto mayor sea la expresión de la democracia, para mí es mejor, realmente. Yo, si fuera por mí, iría a votar todos los meses. Realmente no me molestaría. Yo que miraría las caras primero, eso sí. Claro, yo debería votar, iría a votar plebiscitos de última. Claro, plebiscitos. Exactamente, plebiscitos, sí. A mí me gusta, te voto. Siempre hablamos de que la democracia estaría bueno que sea más participativa. Bueno, claro. Nos están dando para participar y decimos, nos quejamos, también, bueno. No. Está bien que no para elegir. Nadie se queja. Falta esa respeto. Nadie se queja de las elecciones. No te quejes, Javi, basta. Basta. Me hiciste el comentario afuera antes con los inmigrantes. Esto no. No, chico. Y tiene un tatuaje en el cuello. Me hace acordar a alguien este pibe. Es rubiecito, medio colorado. Medio colorado. Quiero Massimo, decir, es más de lo mismo. No, quiero decir que soy candidato, soy la cuarta fuerza en la provincia de Buenos Aires. La cuarta fuerza dentro del baño, sos. ¿Qué te haces? Este pibe piensa que con un tatuaje va a tener representatividad. Pero si soy colombiano, ¿cómo que no? Primero, antes de ser la cuarta fuerza en provincia, tenés que hablar con Dualde, primero. Claro. Silencio, sí, es un silencio. Sí, es un silencio en la mesa. Tío, ¿no? Tío Dualde, tío Edu. Lo nombraste si todos estamos callados. Es el padrino ese de todo. Es el padrino, ¿no? Se dice las malas lenguas, se dice que Massa, antes de hacer todo lo que hizo... tuvo ¿qué? Que ir a hablar con el padrino. Con el cabecilla. Con el Edu. Ayer estaba cerca de mi casa y vi que ahora también, porque se hablaba de que Massa venía con el tema de Macri y demás. Ayer estaba ahí en Capital y de repente vi una sede del Frente Renovador de Capital. ¡Vamos! Oh. O sea que ya está haciendo veleta a los dos días de haber sido elegido de alguna manera. Oh sí, my God. O sea, ya empezaron con la campaña, también se lo puede ver a Izurralde, como lo llevan como un chico de cuarto grado para todos lados para que gane votos. Y la verdad que hay que destacar que el kirchnerismo, aunque siempre la soberbia que tiene el kirchnerismo, ¿no? Esta cosa de no la autocrítica, ¿no? Nunca una autocrítica. Ellos lo festejaron como una victoria, pero no fue una victoria. Massa, la verdad es que en 40 días de campaña les arrastró el pañuelo. Ahora, a todo. Ahora, Massa, ¿qué propuso? Yo no escuché nada. ¿Qué propuso? Ese es el tema. Que vos te puedes analizar lo de Massa y qué Massa que viene... Cámaras en todas las esquinas. No, viene a darte una solución de cosas que están molestando en la agenda, en la agenda social, pero no está tratando de tema. Por ejemplo, yo nunca lo escuché a Massa hablar ni de la Barrigón, ni de Monsanto, ni de la Chevron. O sea, con los... Para escucharlo hablar a Massa lo escuchamos todos. ¿Lo escuchamos decir algo? No. Porque que va a devolver cada calumnia con una acción. Ahora, ¿qué acciones? Esa no es buenísima. Esa es buenísima. Pero no sé esa qué acciones. No, es ninguna. El tema. Habrá que pique lo barden un poco más. Tal vez. Para mí lo que habría que plantearnos... Pegame que me gusta, una cosa así sería. Claro, para mí, o sea, lo que viene a hacer el tipo es a cubrir esa localidad de no a la pelea, de hablar y todas esas el cosas. El consenso, ¿no? El consenso. Claro, el tema, chicos, esto es una pelea para chicos de cuarto grado, ¿no? O sea, se lo puede ver a Massa, a otra gente, a Scioli. Ahora Scioli de repente es el tipo que se lleva el kirchnerismo al hombro. Y alguien hace... Yo hace ayer escuchaba un programa, ¿no? Que es de Capital, de informativo, y hablaban cuatro periodistas de la situación de provincia con Scioli. Y hablaban de Scioli, y yo decía, por dentro decía, che, ¿les hago un tour por provincia? Jamás. Igual, yo quería decir una cosa. Estamos ya en esta semana, se habló directamente de que el gobierno estaba derrotado, de que había aires de nuevo de destitución. ¿De cómo va a ser para seguir gobernando lo que queda? Exacto, eso, gente, pasaron unas elecciones que básicamente son para definir candidatos. Claro. No define las bancas de diputados ni las de senadores, sino que es en octubre eso, gente. Y aparte otra... se renueva nada más que la mitad de las bancas, la mitad. Y a mí otra cosa que me llama la atención, ¿no? Todo el mundo se rompe las vestiduras en hablando en nombre de la democracia, el diálogo. Siempre hablamos, ¿no? Entre nosotros como un chiste que siempre ahora el shade nuevo, moderno, es decir, loco, hay que entender al otro, ponerse en el lugar del otro. Consenso, discuta. Pero ¿quién está preparado para eso? Nadie. O sea, la clase política podemos ver que hay una cero autocrítica y no puede ser que en democracia, haber pasado ya muchos gobiernos democráticos, no haya un debate. Pero un debate con plataformas electorales, o sea... Que con argumentos, con argumentos valideros, con cuestiones terrenales, ¿no? Con ideas locas, porque la democracia es un objetivo a alcanzar. Obvio que estamos hablando de los partidos grandes, ¿no? Y ahora lo peor de todo es que te ponen la posición, ¿no? Como diciendo, lo que estás está cayendo. Salvemos el mundo ya, pero quedan 2 años, flaco, de lo que hay. No estás siendo presidente ahora. Sí, claro. Y aparte estamos hablando de un gobierno que fue elegido constitucionalmente. Claro, mantengamos esto, tratemos de mejorarlo, pero no vayamos a derrocar, ¿eh? Yo, no es la forma. Pese mi gran desprecio que tengo hacia el peronismo en general, nunca voy a permitir en comentarios así como decir, este gobierno ya va a caer, esos comentarios boludos, esos comentarios que solamente generan que nos sigamos peleando entre nosotros. Es que buscan esa reacción, ¿no? Buscan generar que la gente se ponga loca, que tenga entonces, por ese lado le están dando la razón al oficialismo, porque la campaña era, digamos... Es que tienen algo de el razón. Odio contra el amor. Bueno, eso ya bueno, bastante, el oficialismo es demasiado extremista. Se encargaron de diferenciarse bien. Ahora que estén haciendo básicamente lo mismo que los otros... Eso es otra cuestión. Es que el gobierno se victimiza, toma esa agresión y se victimiza diciendo, vieron que nos quieren derrocar antes de tiempo, son todos gorilas. No son. La oposición de derecha son todos gorilas, pero tenés una izquierda incipiente que luego analizaremos. Qué buena elección hizo la izquierda en el país. Muy buena. Muy buena. En todo el país, en lugares como Jujuy, en Misiones, Salta. Estuvieron rozando el 10%. Habla de que hay un millón cambio. De votos prácticamente. Casi como el otro día hablamos con Greta Castillo. Gracias a Dios. A mi voto también. Tuvimos la oportunidad de hablar con Greta Castillo y le planteamos este tema de que parece como que el sindicalismo peronista ya está tan degradado, tan corrompido, que por fin la izquierda está levantando ese guante, digo de vuelta a la palabra guante, pero está levantando como que los trabajadores se están dando cuenta de quién realmente siempre defendió. Siempre hay críticas a la izquierda, no somos el Partido Obrero nosotros. Pero es algo bueno el hecho de que esta elección se está entendiendo. Creo que se justifica la buena elección de la izquierda, se justifica porque se trata de elecciones para diputados y senadores. Yo no sé si la izquierda tiene una fuerza tan unida y tan poderosa como para algún momento gobernar realmente, ser gobierno nacional. Creo que le va a llevar un camino largo eso. Pero que haya para esta elección, que son los que después terminan decidiendo, que son los del Parlamento, que haya hecho una muy buena elección como la que hizo, me parece muy positivo. Sí, por lo menos meter a un trabajador, ¿no? Que también hablamos con Dele Carbonara también el otro día. O sea, poder que un trabajador, alguien que está cercano a vos, entre a tomar decisiones por vos, ¿no? Pues evidentemente que las decisiones que a la gente le interesan, a mí me encanta hablar cuando se habla, todo el mundo habla de inseguridad, ¿no? No, porque la inseguridad. Muchachos, la inseguridad, si la quieren cortar de raíz, la inseguridad, metan preso a la mayoría de comisarios de provincia, a los intendentes, a toda la gente. Nosotros hacíamos un chiste con Dualde, ¿no? Que hiciste un silencio en la mesa. Todos sabemos muy bien. Vos lo hiciste, nosotros. Yo no me reí, ¿eh? Quedamos anonadados. Yo Cristian no lo nombré. Temimos por nuestra seguridad. Yo hago ese chiste y me hago cargo. Parados en la puerta, vi los oscuros que dije, no paso por ahí. Che, chicos, ¿quién es el que está en la puerta, chicos? Hay un tipo con la cabeza incipiente. ¿Esa traffic negra de quién es? ¿Por qué tenés un punto rojo en la frente? No, pero, o sea, más o menos lo que somos de provincia y sabemos más o menos la historia de lo que es el aparato político de provincia, sabemos muy bien que para acá, para que esta cosa se solucione, se tiene que cortar de base la corrupción que hay en todos los niveles. Y el tongo que hay entre los comisarios, los intendentes, los jefes comunales, el tongo que hay, porque eso todos lo sabemos, los famosos varones del conurbano, que siempre queda una frase hermosa, queda como épica la frase, como un cuento de Hollywood. A mí me sonó lindo igual, te digo. ¿Cómo pero cómo es horrible, frase? Loco. Los varones del conurbano, ¿no? O sea, el vasquito. No. Bueno, Wes perdió con alguien contra Massa, pero eso a mí es lo que a veces me da un poco de miedo y temor, ¿no? Que se habla muchas veces la gente que domina en otras riendas, hablan de seguridad, de narcotráfico, de un montón de cosas, y el meollo del asunto es cortar con los tongos que manejan este país, o sea, con los arreglos económicos y territoriales que sigue habiendo hasta el día de hoy, en nombre de la democracia. Vamos a ser sinceros, Javi, eso es bastante utópico, pensarlo en términos de, no sé, 5, 10 años. Esto tiene que ser básicamente, se va a empezar a cortar a través del voto, creo yo. Es verdad. O sea, cuando la representación que tengamos todos los habitantes del país en el Congreso sea realmente gente que esté preocupada por los intereses de la gente en general. Que realmente esté preocupado. Que presente proyectos de ley para que todos estemos en blanco. Y van a decantar todos, el resto van a ir cayendo a medida. Y eso va a ser el día que haya un trabajador en el Congreso para mí. Claro. Sí, pero la verdad que es nunca, creo que nunca. Hasta ahora nunca hubo un trabajador. Es que, ¿no? Trabajadores no hubo, me parece. Que político, trabajador. La gente de esa clase se junta con la gente de esa clase que tiene ese poder adquisitivo, entonces soluciona los problemas de la gente que tiene alrededor, primero que todo. Yo vino cuando fue el tema. Hubo diputados y senadores, pero trabajadores no, gente. Vino cuando fue el robo ese que le hicieron a Massa, ese robo. Guiño. La esposa de Massa, que es la hija de Galvarini, un menemista aférrimo de los 90, estaba contando en la conferencia de prensa lo que había pasado en el robo, en la casa, y agarra la mina y dice: porque yo a ninguna de mis empleadas, a ninguna de mis mucamas, y la mira todo el tiempo diciendo a ninguna de mis mucamas. O sea, eran suyas, las había comprado. No, yo no voy a eso, ¿sabes? Tenés razón. Pero ¿sabes qué? Yo digo, ¿estas minas cuántas mucamas tiene la casa? O sea, eran 7.000 personas. ¿Vos me querés hablar a mí de sensibilidad social? ¿Me querés hablar? O sea, cuando tenés... La número 1, la número 5, la número 3 estuvieron embarazadas, ¿viste? No saben ni el nombre. ¿Se enteraron de ese funcionario? Número 4... Número 4, vení, se por eso el agua. Yo creo un poco lo que tenían, ¿viste? Yo creo un poco lo que dice Cristian, ¿no? Con la campanita de Mirta, tingui, tingui, número 4, tingui, tingui. Claro, lo loco es ver cómo los gobernantes, la gente vota al mayor caudal de votos, es gente que está muy lejos a tu realidad. Y ahí es cuando yo me da el morbo pensar de decir, quizás el voto se proyecta en lo que vos querés ser como persona y no podés ser. Entonces vos lo ves a Massa, canchero, lo ves así un montón de cosas y decís, ah, yo quiero llevar la vida de él y votarlo a él. Bueno, Menem, chico, funcionó por eso. No lo nombré. No, ¡hay que nombrarlo para que no se olviden de Menem! Qué feo, antes que queríamos. Pero nombrarlo de otra forma, decirle Carlos y todos sabemos. Carlos Saúl. Bruto Patillón quería ser yo en otra época, los 90, el look, ¿no? Pero es verdad, chicos, o sea, para mí, o sea, no le encuentro otra explicación de por qué gana cierta gente. Porque pasamos de... Todo este gobierno se encarga de hablar del 2001, el 2001, el 2001. Dígame, después del 2001, los Kirchner, ¿cuándo metieron preso a un banquero del saqueo que hicieron? ¿Cuándo metieron preso a un policía después de matar 40 personas en Plaza de Mayo? ¿Cuándo metieron preso al edificio ese que estaba parte de la embajada judía? Y la seguridad judía empezaba a tirar... Me pongo nervioso porque me da bronca. Rojo. No, se pone rojo, nervioso. Tranquilo. Es una máquina de hablar. No, me da bronca porque a veces se habla de todos estos temas y se olvida que murió gente, se olvida que hubo un montón Julio de López, gente. Julio López, chicos. Hola, Julio Luciana López. Arruga. El testigo de TVA, Mariano que iba a ir a declarar, que murió ese mismo día también. O sea, por eso me asusta a veces la veo a mi hija y me asusta y digo, ¿esta gente va a estar masa? ¿Se va a quedar 20 años más? Isabelo. Sí. Y si más de acá, a 2 años, no le sale un video con perversión de menores, o sea, algo así muy escandaloso. Perdón, disculpame, porque me tiraste justo y me quedé. Salió una noticia esta semana hubo un funcionario, no me acuerdo bien, Cristian. No me acuerdo bien, era intendente de... El de Salta. El de Salta, diciendo, no, pero yo no estaba en el prostíbulo, a mí no me detuvieron en el prostíbulo. ¿Dónde estaba? No, estaba en un bar con gente amiga. Y en el bar con gente amiga estaba en una casa... Que había gente amiga en un bar, pero claro, estaba en un bar. Una familia amiga. Decía... A mí me gustó la frase, son buenas chicas, yo las conozco. Ya está, no podés decir eso. En un país serio, un tipo así, ya por la sospecha, tiene que dejar el cargo, por la sospecha nada más. Tiene que ser enjuiciado, es un cabrón hijo de su madre. Y también le traigo una noticia que viene a colación de esto, de la trata de blanca, ya cortamos, ¿no? Se descubrió en Recoleta una casa donde filmaban a menor de edad teniendo sexo y se transmitía a 10 países en vivo. O sea, sometían a niños, hacían tener sexo, lo filmaban y lo transmitían a 10 países. La policía reventó el lugar. Sí, el sábado nunca, me agarraron. nunca más a tono, sin clientes no hay trata. Claro. Exactamente. Pero pará, la policía encontró todo, encontró las filmaciones, miles de películas filmadas, encontró todo, plata, las cámaras de filmación, la habitación, los juguetes, los nenes, todo. Hasta 4 años le dan. Nada más. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui

Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Entonces, Cristian, fue cuando le dije a mi tercera mujer, le dije, ¿sabés qué, gorda? No puedo estar con vos, me gustan los chabones. ¿Y qué te dijo en ese momento, boludo? Nah. ¿Se lo tomó bien? ¿Te invitó, te presentó al hermano? Lo agarró la motosierra y me corrió por toda la casa. Hizo la gran Lorena Bobbitt. Eso te sí, sobra, sí. Déjamelo, te dijo. Pero, chicos, ¿pero sobró? Bueno, quedamos en la esa. Este programa se va a la mierda en cualquier... Yo tengo miedo que un momento aparezca Martín acá en la puerta y nos diga así, chicos, ya está. Mundo Barranco. ¿Así? No. ¿Así? Bueno, no. Regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Siendo las 15:45 minutos, vamos a ver las vías de comunicaciones, que es acceso este, agarrás... No, estamos... Oh, ahí en el humor se siente el efecto ABBA. De la música, ¿no? Che, o sea, yo creo que los cortes había que grabarlos. Realmente sí. Llenaríamos millones de visitas en internet. Queremos comentar a la gente que recién la música disco que pusimos, la verdad que afuera estábamos escuchando y se armó esa suerte, ¿viste? Cuando escuchás música disco que sacás el bufón que tenés adentro. El gay que tenés adentro. Sí, sí, ¿no? Eso era. Esa la gente te viene a buscar a vos por tu comentario. No, es cierto. A los gays, no. Y, no es el mismo comentario que hiciste afuera sobre los gays, por favor. No, porque, perdón, yo no quería decir esa cosa fea, chico. Yo soy una buena persona. Yo soy bueno, pero ustedes bailaban y se besaban y para mí eso es gay, chico. No. Pero yo los acepto, los sigo queriendo, no hay problema. Pero ustedes se tocaban raro, chico, no me digan que eso no es gay. Yo entiendo que eso es gay, sigo. Miren los de Zoolander. Bueno, me encantó la mira, viste, dice, no, yo a los 15 minutos que vi que se estaban besando, dije, eso debe ser gay. Me parece, digo. Para ver, busquemos ¿será por ABBA? De gay. ¿Será por ABBA o ya vendían haciéndolo? No me di cuenta, no sé. Yo no pensé que estaba robando cosas de bolsillo, pero no era un bolsillo eso. No, bueno, chicos, no. Diversidad, sacame la mano, sacame la mano. Diversidad, loco, vamos. No, ¿qué sí, tiene vamos. De malo ser gay, Javi? ¿Qué no, tiene de malo? Si comunista, la llévate la 15 mil dólares por todas. Después hablaré esto con estas caras, con el micrófono, queda peor. Bueno, gente, seguimos adelante en Mundo Bullicio. Las vías de comunicaciones son microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. 0237-466-6559. ¿Te gustan las boludeces que estamos haciendo? Mándanos un mensaje y comentalo al celular, que es 011-153-368-0099. Y si tenés ganas de seguir publicando boludeces, tenemos el Facebook, www.facebook.com/mundobullicio.qn. Y si vos pensás que decís boludeces, compartirla con nosotros. Y yo mate boludismo. Somos una bocha. Tenemos todo un mundo para compartir. ¡Sábelo! Bueno, chicos. Volvamos. Bueno, hola, radio. Para mí el agua que está haciendo sucia para mí. Que sí, perfecto. El agua está media tóxica. Este agua no la trajiste allá, ¿no? En cualquier momento se te cae la mitad de la mandíbula. Yo veo manchas verdes. ¿Qué será? ¿Será del agua? Esos son los hongos que te comiste antes, querida. Ah, por eso ustedes se volvieron gay. Claro. No toquemos más el tema, por favor. Hongo. No toquemos más el tema. Seguimos con los hongos. No, hongo, gay, no. Sí, ¿qué va a terminar esto? Otra vez a las piñas entre todos, ¿no? Como chico. Tuvo que decir Candelmo alguna vez, dijo, basta. No la guerra hacia el amor, basta. Ahí está, claro. Listo. Bueno, gente, vamos a escuchar a continuación un audio que pasó ayer por Latido Americano, el programa que se emite por esta sintonía de radio los viernes de 8 a 10 de la noche. Un audio de Mujica, el presidente de Uruguay, hablando con un periodista que no me acuerdo el nombre del periodista, es me sale Oppenheimer. Open Door. Ese. Ah, Open Door. Ese. Oppenheimer. Bueno, ese. Pink una Close. Entrevista, ¿no? Y Mujica defendiendo por qué despenalizaban la marihuana. La verdad que yo lo escuché ayer y le mandé un mensajito a Leo y le dije... Ah, pensé que a Mujica. Digo, le mandé un mensajito. Lo conoce. ¿Qué hace Pepe? Le... Bien ahí, Pepe. Tocó el timbre, le aplaudió en la puerta y dijo, Pepe, bien, Pepe, ¿a cuánto caliente de agua para el mate? No, me olvidé. No. Bueno, lo interesante de este audio es escuchar a un presidente de la nación hablando sobre lo que muy pocas personas se animan a hablar, ¿no? Sí, en este caso no está hablando mal de Argentina, como suele ser. No sea boludo, ya me tiró abajo todo. Estamos tratando de ser serios, chilele, no, carajo. Me voy, gente, nos vemos en la próxima. Presidente humilde, acá no somos humildes. Lo único que tenemos humilde es el Papa. Cállate. Que se puso Francisco. Francisco primero se puso porque es humilde, se puso puesto Jesús II. Jesús II, qué horrible, Jesús II. Jesucristo, Jesucristo II. Espectacular. Jesus. Qué egocentrismo, Jesús II. Es argentino. Y sí. Se lo merecía. Podía haber sido. Bien por fenómeno. La humildad. Vamos por la humildad, ¿no? No, sí, vamos por la humildad. No, el Papa sí es el dueño del Vaticano. Una humildad, el tipo no sabe. Pero bueno. Volvamos. Mujica. Firma, carajo, Mujica. Volvemos a Uruguay. Pero no bardiemos Uruguay, por favor. No, Bueno, me voy. Bueno, pero no. No bardiemos a Uruguay. No, iba a decir un chiste sobre los uruguayos, pero ni da. Chicos, que hemos presentado un audio de Mujica, como a queriendo hablar bien del presidente de nunca, un pueblo. Nunca te desmayes ante un uruguayo porque por ahí te empiezan a comer. Tené cuidado. ¿Se acuerdan? Viven, tengo que explicar el chiste. Viven, muerto, fiambre, no. Comida. No se acuerdan, chicos, tengo que explicar. Bajar cortina, bajar cortina. ¿Tadela ahora? La única iglesia que ilumina es la que arde. Lo peor está en el narcotráfico, que, como decía Friedman, y yo recojo las ideas de él en esto, habiendo una demanda, aparece quien la cubre, y ese quien la cubre es como un empresario de alto riesgo, se la juega, utiliza todos los métodos, todos los caminos, porque tiene asegurada una tasa de ganancia enorme por la vía represiva que se impone. Los críticos dicen que el proyecto de ley contempla la venta del equivalente de 30 cigarrillos mensuales. ¿No es un poco mucho darle 30 cigarrillos de marihuana a cada uruguayo? ¿No van a estar todos fumados todo el día? No son 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Hace muchos años que sabemos que el tabaco es malo, que mata, que el alcohol por consiguiente. Sin embargo, seguimos fumando y seguimos chupando. Y con la marihuana, ninguna adicción creo que sea buena, es mala. Es venenosa, pero más venenosa es ocultarlo. Entonces, nosotros vamos por el otro camino. ¿Cómo van a controlar la reventa de marihuana? Que un uruguayo que tenga derecho a sus 30 gramos de marihuana no vaya, la retire en las farmacias del Estado o las farmacias suministradas por el Estado. ¿Y por qué la gente le tiene? ¿Por qué la gente le tiene tanto temor a la experimentación y no le teme a la realidad que le toca vivir? 75 asesinatos nos costó el año pasado este asunto. La idea que maneja el Uruguay es difundir un par de clones, ¿está? Es decir, lo que quiere decir que cada cigarro lleva una composición molecular que es única. Si aparecen cigarros o esos cigarros aparecen en otro lugar, señal de que algo está fallando y lo podemos rastrear y lo podemos seguir. Los críticos temen de que esto se haga en un clima de jolgorio que lleve a más permisividad y que lleve a más jóvenes a consumir más drogas y que por lo tanto sea contraproducente. ¿Qué dice usted a este argumento? Yo no creo que sea así. Yo creo lo, exactamente lo contrario. Mire, nosotros estamos discutiendo una ley de media donde a los medios les estamos amagando que le vamos a cobrar cierta renta. Yo estoy dispuesto a cambiarle esa renta por un espacio permanente dedicado a combatir las adicciones. Nosotros no vamos a ceder un tranco de pollo, hablando en lenguaje paisano de mi país, un tranco de pollo en trabajar en la conciencia, en la propaganda y también en la represión, combinar todos los métodos en esto. Pero también le digo una cosa, creo que tenemos la honradez intelectual, que si los hechos nos dicen nos equivocamos, cortamos por lo sano. Esto no es un caprichito. La plata se hace en Estados Unidos, la plata gruesa, el mercado grueso, pero los muertos los ponemos los latinoamericanos. Bueno, entonces, denos una mano, no nos pongan palos en la rueda. No. ¿Sabes lo que nos pasa? Adelante. Nosotros tenemos más muertos por el narcotráfico que los muertos por exceso de drogadicción. 80 muertos el año pasado por ajuste de cuenta y 3 o 4 muertos por sobredosis de la droga. Entonces, ¿qué es lo peor, la droga o el narcotráfico? Pero en el tema de salud pública, el temor es que poner estos cigarrillos en la calle, permitir, o si el Estado no puede frenar la reventa, haya más cigarrillos de marihuana, los jóvenes fumen más marihuana y de ahí pasen a drogas más duras. Ese es el temor. No está demostrado que por consumir un poco de marihuana la gente se vaya a las drogas más duras. Es al revés. Por no tener marihuana caen en la pasta base y en otros venenos que son peores. No tome estas palabras que estoy defendiendo la marihuana. Declaro que la única adicción saludable que hay arriba del planeta es la del amor. Todas las demás son una plaga, pero tienen diferencia de grado. Imponen el terror, terror como el nuevo orden. Bueno, regresamos. Oppenheimer, careta. Sí, la verdad, no, todo el tiempo quería, parece TN como diciendo, pero hay muertos. ¿Hay muertos? No, no, no murió nadie, pero ¿hay muertos? ¿Viste? Pero todos se van a drogar, se van a drogar todos, todos van a tener acceso, se van a... No, flaco, no. Qué interesante, primero plantear cómo un presidente de un país se sienta entre quien sea y habla del tema de las drogas libremente y da explicaciones de por qué se debe legalizar, ¿no? O sea, es muy interesante escuchar cuando él dice que 80 personas mueren por relaciones al narcotráfico y 3 o 4 de adicciones. Siempre estamos hablando que nosotros no vivimos en Uruguay. No, bueno, pero hablando, si bien no vivimos en Uruguay, lo que dice Mujica se aplica a todas las sociedades. Es el temor que hace que la gente piense que por... lo que decía justamente al final, ¿no? El hecho de decir, no, pero que se piensa que la marihuana es la puerta de entrada hacia las drogas duras. Y realmente no es real eso y está demostrado en estadística. Entonces está muy bueno que puedan hablar como una sociedad más madura, en este caso Uruguay, que hay que reconocerles que en ese sentido son mucho más evolucionados que nosotros, por ahí los argentinos, ¿no? Que son un país que tiene un poquito más de conciencia. Entonces pueden tratar este tipo de temas. Creo que acá se está dilatando, pero que tarde o temprano va a caer el debate. Sí, también es importante cuando un presidente no tiene relaciones con el narcotráfico y puede cortar desde raíz y establecer esta ley, ¿no? Y yo voy a tomar lo que vos decías, que me parece que Mujica dijo una frase. Honradez intelectual. Que si ellos se equivocan, van a revertir esto. Eso me parece muy interesante también. Va, acá en Argentina nunca pasó ahí, ¿no? Es el punto del... No, pero yo creo que sí. Equivocarme y reconocerlo y cambiarlo. No es quedarme, lo mío es perfecto siempre y bancar eso, aunque sé que estoy mintiendo, aunque se vaya toda la mierda y seguir robando con eso. Aparte, rescatar lo que dijo Mujica, que no está haciendo apología, que todo el mundo vaya y se fume un porro. Simplemente cortar con el narcotráfico, identificar al consumidor y al narcotraficante por lógica. Y otra cosa que me encantó, que me enamoré, es la adicción saludable, el amor. Sí, es la verdad que... Sí, la verdad, muy sabio, la verdad. Me sorprendió. Y después es otra cosa que... Es un chapó realmente con ese hombre. Sí, yo te digo que estaba guardando esa frase para terminar el cierre. Te la cagué. Sí, porque te esa la frase para terminar, ¿no? Porque, o sea, la verdad que no existe la adicción más linda que el amor sobre la tierra y además sobre una plaga es... Y rescatemos el hecho zarpado también, ¿no? De que que la adicción a la marihuana es una adicción y que claro. No es... existe la adicción. Y que no es lo mejor para un ser humano, que te deteriora la memoria, que te deteriora las neuronas. O sea, hay consecuencias de la marihuana y bueno, están todas a la flor de piel, ¿no? Pero ya que están... flor de piel, chiste. Pero ya que está, ¿no? Reduzamos los daños, por lo menos, ¿no? O sea, claro, o sea, a ver, no se va a extinguir, no se va a sacar de raíz directamente, sigo con las analogías que me están saliendo solas. Yo sacaría... No va a desaparecer la marihuana. Bueno, entonces, hay un problema, ¿no? Solucionémoslo, tratemos, pero no castiguemos al pequeño consumidor y sí al que está haciendo plata con el mal de otro. Otra cuestión a resaltar, que es una frase que me gustó de Mujica, es que él se... ponía en notoriedad que más gente quiere experimentar porque no quiere ver la realidad social, como diciendo, bueno, también hay un problema, es que la gente por ahí busca el experimento con las drogas porque es muy difícil asimilar la realidad social que viven, que es otro tema a tocar por parte de los políticos, como haciendo una mea culpa de, bueno, pará, acá hay un problema, vamos a ver cómo empezamos. Claro. Es un, claro. Démosle una solución a la gente momentánea para mientras solucionamos otro problema. Claro, sí, porque también ahí hay una autocrítica de ellos mismos diciendo, bueno, la gente también se está drogando. Y yo quiero cerrar esto con dos reflexiones que saco de lo que el audio escuchamos, ¿no? Primero, lo interesante es esta cosa de que no criminalizar al adicto, sino ubicarlo y tirarle una piola, como dijo, ¿no? Claro. Me encantó. En criollo, tirar una soga. Claro, tirar una soga me parece muy interesante, ¿no? Que digan, bueno, no lo marginalicemos más, lo criminalicemos, demos una solución. Y después lo otro, y acá cerramos, ya nos vamos, es la diferencia entre un presidente que no tiene relación con el narcotráfico y los gobernantes que tenemos acá en Argentina de por qué no se legaliza la marihuana. Yo no digo que todas las drogas también que se legalicen, pero la marihuana hasta el día de hoy es un chiste que no se legalice. Hay más muertos por gente que no fuma y comparte el lugar con gente fumadores. De tabaco, 4.000 muertos por año, algo así. Y de marihuana a nivel mundial no se registró una muerte por sobredosis. Así que es momento de dar una discusión seria, me parece, y romper lazos con el narcotráfico y que se plante otra verdad. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. ¡Uy, mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar.

Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Son, vos pones no, las cuatro horas seguido poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha, poner la trucha de cabeza a la lucha. Música, saca la música de tiburón. ¡Mira un tiburón! ¡Mira un tiburón! ¡No! No importa, tengo una cuchara. Yo la defiendo, tengo una cuchara. Como dice una gran amiga mía, la terapia de grito. Viene muy bien de vez en cuando. Es verdad. Tengo a mi amiga Giselle, que está en Europa ahora viajando, que solían ir a las vías del tren con Andy, mi otra amiga, y le gritaban las dos así cuando pasaba el tren, así como terapia de grito. ¡Ah! Por eso están en Europa. Claro, todo eso en Europa. Sacá este chabón, por favor, sacá este chabón. Es Matías el operador. ¡Sacalo! Pobre Mati, no lo eches. Se iban poniendo todos locos, mirá. Ah, Dios, me estaba haciendo mal ya esos gritos, te digo. No, sí, por esta enterando. Esta gente así que pierde la cabeza por un... Bueno, está bien. Allá ellos, ¿no? Sí, pobrecitos, no. Pobrecito. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por yo qué no puedo decir nada? Hay veces, que me preocupo. Me gusta. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Independiente, Cristian? O sea, estoy tratando de averiguar qué pasa con Independiente. Mati, no te puedes fijar Independiente, qué pasa, cómo. Bueno, bueno, ya está, ya está. Cortemos el tema acá, listo. Loco. Segmento rock. ¿Cómo el partido? ¿Cómo lo ves? No sé, estaba hablando otra cosa. Pero algo que los de rojo pueden decir hacia su favor. ¿Con Chini juega todavía? No. Sí, Noelia, sí. Algo bueno de los rojos también pueden decir, que viste que ella siempre dice el rey de copa, que tiene todas las copas. Bueno, ¿qué copa le falta? La de la B, papá. Es que yo decía eso, estaba contento, enormemente contento por eso, y vamos a tener una copa que no teníamos antes, qué bueno. Qué bueno, Mundo Bullicio hablando de fútbol, es impresionante. Arcasmo. Yo creo que claramente. Saturno, Cavani, Junta, Abramovich, la Boca 90 era. Bueno, gente, chicos, por favor, basta. Bueno. Así. Ahí está, me gusta. Ahora sí. Así no. Gracias, así, Mati. No. Segmento rock. Si lo dice la Segmento rock. Cristian, el rock. ¿Está muerto? Rock and roll is dead. No, no empieza así. Es algo que me has preguntado, creo, unas 70 veces más o menos. Y, es como y... el público siempre se renueva. Claro, bueno, gente, chiquito. El rock no está muerto. Te voy a hacer un comentario justo de rock que está muerto, que estuve toda la semana haciendo memoria y dije, voy a compartir el segmento rock con Cristian. A ver. ¿Viste este periodista que estaban solo, chicos, no, afuera? Vos tampoco. Vos afuera. Mati, afuera también. Escuchame una cosa. Sí, porque había hablado con vos. Sí. ¿Viste este periodista de Canal 11, este Parili, Barili, que estaba antes? Sí, sigue estando. Bueno, pero está en Canal 11. Bueno, no importa, sí, ¿cuál, bueno, qué pasó? El tipo, ¿sabes qué? Dijo algo muy interesante, dijo que después de Cromañón había habido un vacío en la música y empezó a hablar de eso y dije, mira este tipo hablando de esto que... No he escuchado hace mucho tiempo a alguien hablando de después eso. De ensayar, es una persona y puede tener una opinión también, ¿no? ¿Puede opinar? Puede opinar. Es válido. Chicos, ¿estamos de acuerdo que opina el periodista? No. Perdón, muevo mi silencio. No. Me opongo. Yo estoy en contra. Mi voto es no positivo. Isabel, bueno, estábamos. Vamos a está bien, rock. Está bien, hay que opinar del segmento rock. Hay que opinar del rock, básicamente. Hoy vamos a charlar un poquito porque ya anunciamos la fecha de estreno de Ideas en el Estudio, el cuarto programa de Ideas en el Estudio. Estuvimos la semana pasada, martes pasado, la anterior, estuvimos grabando ya con los chicos de Andando Descalzo, banda de Mataderos. Una banda que ya lleva más de 16 años de trayectoria, sacaron su sexto disco que se llama Ventanas, y bueno, fue el motivo como para hacer esta nota de video, que fue unos 45 minutos de nota. Hugo, lo vamos a estar estrenando el próximo 29 de agosto, justamente después de lo que es el capítulo 167, no me equivoco, ¿no, Nachito? Exactamente, 167. Bien, ¿eh? De Pasar la Onda, que sale los jueves por www.pasaronda.blogspot.com. Y lo interesante de esta nota, en mi caso particular, Andando Descalzo, me llegó cuando Nachito justamente trajo el primer disco. Culpa de Nacho. Sí. Cuando Nachito me trajo el primer disco de Chivos Andando, chicos, chicos, respetemos al compañero Cristian, que vino a hablar con nosotros, compañeros, voy a hablarles de rock. Ideas en el Estudio. Qué bueno un presidente, estaría bueno, ¿no, presidente? Un programa que realmente va a colaborar con la cultura argentina. Tanto. ¿Hay que poner impuestos a los decibeles? Eso sería un problema. Bueno, hay gente que tiene problemas con eso. Bueno, en cuestión, a mí me llegó Andando Descalzo, trajo Nacho el primer disco de una banda under que vi en mi vida, justamente fue el de Andando. De ahí me empezó a gustar la banda y es como que en este caso la nota era una especie de sueño cumplido, ¿no? Tiene otro sabor. La verdad, ¿sabor? Que sí. Arrancaron medios tensos, estaban porque venían de una crítica. Dijiste tenso. Eso es duro. Tenso es otra cosa. Tenso, no duro. Ah, está. Venían de una reseña que le habían hecho, que los habían matado realmente, entonces medio como que venían medio tensos, pero a medida que fue pasando la nota se dieron cuenta que la intención era básicamente hablar de música y contar de este nuevo disco, que realmente está muy bueno el nuevo disco de Andando Descalzo, por lo menos a mi gusto particular, ¿no? ¿Qué género fusionaron? ¿Cómo vienen tocando? Bueno, Andando Descalzo es una banda que arrancó más tirando a lo que es reggae, ska. Con el pasar de los años se fue tirando más hacia el rock, pero siguen estando presentes lo que es el rock y lo que es el ska, el reggae no tanto. Para mí en este disco es como que se van superando musicalmente y se vienen con todo porque entendieron que hay que hacer una apuesta también en lo que es prensa. Hoy por hoy hacer rock, podés hacer rock, podés tocar en cualquier lado, pero si tu intención es tratar de marcar una diferencia de por ahí, de intentar llegar, hay un montón de otros aspectos que tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, la prensa, que es uno, claro, y muy fundamental a través de lo que son las redes sociales y demás. Los chicos van a estar tocando el 6 de septiembre en lo que es Group, viernes. Así que es una apuesta grande porque entran 1.500 personas, 2.000 personas más o menos en lo que es Group y hay que llenarlo. Creo que eso fue siempre el contratiempo que tuvo el rock, ¿no? A partir de los 90 en adelante, esta cosa de que con la prensa, de entender que no solamente es el escenario y hacer lindas canciones, ¿no? Que necesitas también gente que te saque fuera del escenario, gente que te produzca, ¿no? Como sí, que se muestre un poco más el laburo. Es necesario básicamente porque hay muchísimas bandas. Muchísimas. Y entender que tampoco por hacer eso dejás de ser independiente como banda, ¿no? Claro. Que no entras en ser careta, digamos, porque es como mala palabra. Hoy y por está hoy, bien que sea así sea, ¿no? Hoy por hoy, en la escena del rock and roll, que ustedes están más empapados, ¿se sigue habiendo ese término transaste, no transaste? Sí, estando presente, pero transaron todo igual. Es que lamentablemente es Argentina, dijeron. Ah, bueno, transemos. En tratar de pensar que la música no es un negocio como cualquier otro es un error, básicamente. Es verdad. Podés hacer música y dedicarte a hacer tu música, a tu arte, y está perfecto, pero hay gente que por ahí intenta llegar un poquito más, y no está mal tampoco. No. Es un medio de vida también en un punto. Hablando de música, no tiene nada que ver con Andando Descalzo. Hoy es el cumpleaños de Moyo. Te quiero, Moyo. Ricardito, te amo. Feliz cumple, Ricardito. Nomar, ¿no? Que sé que me estás escuchando. Un aplauso a Moyo. Sí, pues estoy enamorada de Moyo. Hablando de bandas under. Claro, sí. De gente que no la pegó. No, gente que no entró en el negocio. Mal. Hablando de gente que ayudó a las bandas under, ¿no? Me imagino un montonazo. Bueno, justamente, no, bueno, para, han hecho. Por ejemplo, hay una banda que hoy justamente estrena disco Científicos del Palo, banda marplatense, que estuvimos hablando hace un tiempito de ellos. Estrenan La Histeria Argentina, es un disco conceptual. Trata de la historia argentina no oficial. Desde 1810 hasta nuestros días. Se los recomiendo www.cientificosdelpalo.com.ar. Hoy estrenan el disco, un discazo seguramente. Qué bueno. Y una apuesta diferente también. Y justamente el cantante de Científicos del Palo surgió a través de tocar con los muchachos de Divididos. Tomá, para vos, Javier. ¿Quién es? Pepo. Para vos, Javier, que hablás mal. Es un sapo, ¿no? Claro, el sapo Pepo es. No, sapo Pepo, digo Pepo. No, igual yo siempre lo digo. Estamos pensando en la noche. Ese depende del horario. Yo siempre lo digo sacando a mis únicos dos héroes en este lío, que es Nacho y Cristian. El loco Iorio y el Cabra. Después, para mí, me siento muy defraudado con la escena. No hablo de música. A ver, no hablo de música. En cuanto, por ejemplo, Divididos es una banda que... O, por ejemplo, Ricardo. Estamos hablando de Moyo, ¿no? Puntualmente Ricardo Moyo es un tipo que ha colaborado en decenas de discos con artistas emergentes y eso ayuda a una banda. Ayuda un montón. Igual que, por ejemplo, el Chizo de la Renga. No hablemos del Indio porque, bueno, nadie sabe el planeta que vive. Colaboró con Calamaro. Exacto, colaboró con Calamaro, que era un tipo necesitaba una ayuda. Y no está mal tampoco, no lo estoy criticando, pero Calamaro necesita muchas ayudas, pobrecito. Yo lo quiero, yo lo quiero. Pero bueno, no importa. El tema tiene que ver con... Ayúdame, tiene una línea. No. Tírame un ya qué, tírame una línea. Estábamos como 8 minutos sin decir una... Veníamos bastante. Veníamos bien. Abstinencia de chiste era. Pasimos más de lo mismo, Volvamos. Sí, volvamos. Bueno, eso, tener en cuenta que los artistas andan ayudando también y andan descalzos. Sí, no tenemos nada andando descalzo para escuchar. No, porque queremos guardarles toda la emoción para el jueves 29 que vamos a estar. Porque mi mamá no sabe quién es andando descalzo. Bueno, tu mamá no sabe quién es andando descalzo, que la busque en la página de Pasa la Onda, que pueden encontrar conmigo en No, con la mamá de Noelia no. ¿Viste? Es un desubicado, mami. No. Vos escuchaste. Volvamos, chicos, volvamos. Che, dejá de pasar ese audio, me vas a volver loco. Ese audio, ¡no! Ya ascendimos de nuevo. Se me ocurrió una para decirte, Cristian. Ah, dime. De Ideas del Sur andando descalzo, ¿no? Ideas del Sur me suena goma. No estaríamos acá, súbete. Te súbete, muévete, muévete. Pum para arriba. Qué porquería importante, ¿no? Y entraba Lanchita Vicio tirándose por el... ¡Chau! Bueno. El enano Gula Gula, Lanchita Vicio, toda esa gente goma, hermosa. El chabón goma, ¿cómo se llama? El tiragoma. El tiragoma. No, no, no. El tiragoma en el tubo. No, ojo. Bobby Goma eras. Bobby Goma, qué lindo y simpático que sos. Bobby Goma, qué lindo y simpático que sos. Era la canción y no me disgustaba. No, porque... chicos. Vos haces millones de horas mirando. Bastante goma soy. Pero lo reconozco, que eso es bueno. Che, nos fuimos al carajo de vuelta de Cemento Rock. Sí, suele pasarnos. Se me ocurrió la idea para proponerte al aire. Para en ideas vivo. En el estudio. En el estudio. Y no Ideas del Sur, como dijo Nacho recién. Exacto. Nacho, ¿qué estás diciendo? Si el espectáculo es barato, dije. Es el virus. Pueden traer algún día unos audios chiquitos de las entrevistas que hacen. Lo escuchamos acá en Mundo Bullicio con la gente de Moreno. ¿Por qué no? Ojo, Justamente, como decía antes, el jueves 29 vamos a estar estrenando este programa. A partir de las 12 de la noche va a estar subido ya lo que es el Facebook de Ideas en el Estudio, que es www.facebook.com/ideas en el estudio. No tenés ganas, no lo digas. No, ya estoy re podrido de decir ese tipo de cosas. Re podrido. Pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. En simultáneo, a las 12 de la noche, a través de nuestra señal digital, pasalaonda.blogspot.com, va a estar emitiéndose también en audio la nota completa. O sea, se estrena en video, con audio y toda la bola, y el audio por separado en la radio. Bien ahí, muy bien. Respira. Chicos, la tarea que están haciendo con la verdad, fuera hablando en serio, vamos a los únicos 10 segundos en serio. Boludo. 10 segundos en serio. Bien el trabajo con Pasar la Onda. Bien. ¿Cómo? Bien el trabajo con Pasar la Onda, Ideas en el Estudio, los recitales en vivo. ¿Vos decís que sigamos? Si yo quiero ver un programa, están todos subidos los programas. Si yo quiero ver el de Lucas Sativa. Exactamente. Entras en YouTube, básicamente pones Ideas en el Estudio y ahí te aparecen los 4 programas. El primero con Lucas Sativa, el segundo con La Perra que los Parió, el tercero fue con Denny y el jueves 29 ya estrenamos el cuarto con Andando Descalzo y para septiembre estamos grabando con Circe. No, Moyo no, todavía no. Dame un añito. Bueno, dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos, nos agarramos todo de vos, ¿eh? Dale, todo de vos. Vamos. O sea, chicos, ¿estamos de acuerdo que alguno de los cinco la pega y vamos atrás? ¿Las tetas de quién? Sí, no, de que la pegamos todo atrás. Listo, así, dale, dale. Sí. Hagamos un pacto, firmémoslo con sangre, dale. Vamos en escribano como fue Massa y firmó para que no haya candidatura de vuelta. Che, ¿por qué siempre terminamos hablando de Massa, de política? Vos lo querés a Massa, vos lo traes. Vos lo nombrás a Massa. Problema. Porque vuelve. Porque es mi presidente. Es mi presidente Massa. Que se ríe y es re simpática. Se parece a Mauro Zeta. Sí, no. ¿Y sabes a quién se parece? Tenés razón, a Mauro Zeta. ¿Y sabes a quién se parece? A Pajarrito, ya que hablamos de Menem, de Tinelli. A Pajarito. A los 90, ¿no? Allá. Se parece, ¿y sabes a quién se parece Massa también? A un fresco de. No, che, da. No, eso no se parece directamente. No. Bueno, pará. Segmento rock. Sí, iba a segmento rock. Volví a con segmento rock. Rock and roll. Bien, la invitación está hecha. Jueves 21 horas, el programa 166. Sí. Probablemente venga la gente a decirse, todavía no se sabe, pero ya están confirmados como invitados para el quinto programa que va a ser. Y ya hay unas fotos también del cuarto, que es con Andando Descalzo. Hay, vamos, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay circuitos, por ejemplo, a ver, circuitos independientes del rock? ¿A qué te pregunta, referís con circuitos? Claro, que no haya tanto comercio de por medio. Mirá, desde el primer momento en que hay una banda y hay un lugar que ofrece un lugar donde tocar, hay un negocio. O sea que, no. ¿Mi pregunta fue al pedo? Sí, hasta en las plazas te cobran ahora. En las plazas sería el único lugar, pero... Y hasta ahí, porque muchos te piden por el tema del equipo de sonido, que tenés que pagar, y se quedan un vueltito de ellos. Exactamente, arreglar con la municipalidad, la verdad, ¿no? Todo que el tema. Es impresionante ver, es siempre las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, ver que tu vecino, uno toca la guitarra, la batería, como el arte, ¿no? La música se ve en cualquiera de sus expresiones, y no sigue habiendo lugares para exponerlo, ¿no? Como el fútbol. ¿Cuántos pibes jugando a la pelota ahí en la calle y no hay ni un potrero público? Y cada vez, ¿no?, menos pagas también. Claro. Porque no es negocio. O sea, lo están haciendo ahora. Qué loco, ¿no? Siempre el doble. Yo a veces también me canso de encontrar en todo el doble mensaje. Gente, ¿qué va a hacer? Yo también me canso de mí también. Pero bueno. Pero existe. Nosotros también, ¿eh? Es así. Estamos nosotros haciendo acá radio y hay gente que lo hace en serio. Y bueno, claro, está bien. Cada uno en lo suyo. Existir, ¿hacemos claro. radio en serio? Por supuesto, hacemos, yo estoy muy seria. Ya el solo hecho de estar acá un sábado a las 3 de la tarde es porque nos gusta. Debería estar en mi cama durmiendo yo hasta ahora. Totalmente. Entiéndanlo. Todavía no dormí, estoy desde el jueves de gira. 4:30 de la tarde un sábado durmiendo, qué arroz, te perdés todo el fin de semana, te levantás 8:30 y decís, no, qué feo, te levantás a destiempo. O decís, vamos a rockearla. Claro, depende. Es verdad. Cristian, ¿para cuándo otro festival de música? Yo quiero otro. Vamos a... Vos querés uno porque no viniste el anterior. Claro. No, Bien Nacho. ¡No! Bien Nacho, sí, saquémonos la chica, las caretas. Oyuken. Chica desempleada, ¿entendés? Claro, pero si nos avisabas te hacíamos pasar, ¿eh? No había problema. Ay, ¿por qué me dijeron? Y bueno, ¿por qué no preguntaste? No, chicos. Porque no te interesó, quizás. Claro, se te avisó, hiciste ido. No, conmigo no te. No, él tuvo más excusas. Claro. Yo tuve más excusas. No, bueno, ganas, tenía excusas nada más. Claro. Pero tuvo una excusa, vos no tuviste excusas. Claro. Yo le mando un mensaje y después, tengo un montón de excusas, nada más. Ah, buenísimo. Bueno, contestando tu pregunta, en noviembre cumplimos 3 años como Pasa la Onda, así que es muy probable que haya un festival para noviembre. Fiesta. Con la vida sin ti. Fiesta. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Nuestro compañero,

la revolución del espacio vital es el camino a descubrir. Soy Cristian Lacillo, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y estuve en Mundo Guri. Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía? Hola, soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes, y estuve en Mundo Bullicio. Soy Bernardo, de Recorte Informativo, en Mundo Bullicio. Soy Cintia, de Recorte Informativo, y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierda. Estuve en Mundo Bullicio. Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Vamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. Rodrigo Amoroso y Marta. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, son las 16 y casi 40 minutos. Acabamos de escuchar dos temas hermosos de música de disco que ninguno de nosotros sabemos los nombres. Así I que... Will Survive era uno. De Donna Summer. Pasa que Christian fue a Disney de chico y sabe inglés ese chabón. Claro. No, es verdad, fue en serio, él fue. No, en serio. Fue sí. Disney, en serio. Qué zarpado, ¿no? ¿Eh? Ahora sí, tenés una posición diferente. No lo mires mal. Es un capitalista. Sí. Encima la chabona se preparó físicamente, hasta como viste, así como estaba puto. Se plantó. Buscando la botella acá acostado, ¿viste? ¿Dónde está la botella? Bueno, estamos con Belén Gómez y Lautaro. ¿Tu apellido cómo es, Lautaro? Simis. ¿Puedes saludarme? Simis. Ahí está, nos saludamos. Bienvenido, chicos, del Partido Obrero. ¿Cómo? Gracias por tu habla. Podés hablar, se escucha medio bajo, Belén. Yo estoy hablando despacio. Ahí está, ya se escucha. Incluida en Mundo Bullicio Radial. Buenas a todos. Gracias. Buenas a todos y a todas, te faltó. Estoy de flojo ahí. Se quedó la. Se cayó la entrevista. Se cayó. Lautaro, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Buenas tardes, gracias por el espacio. No, de nada, chicos. La verdad que ya siempre lo aclaramos en Mundo Bullicio que no somos del Partido Obrero ni del Frente de Izquierda, porque siempre están, pero. La verdad que es bueno estar con gente, siempre le digo lo mismo, estar con gente que está metida en la política y sigue siendo trabajadores y dar otra visión de lo que pasa, ¿no? Chicos, ¿cómo fue las elecciones en las PASOS? ¿Cómo estuvo? En general fue la mejor elección que tuvo la izquierda, ¿no? La izquierda democratizante, no las semi-izquierda, la centro-izquierda, sino la izquierda que realmente está luchando constantemente por los trabajadores. Fue la mejor elección que tuvo, por lo menos del Partido Obrero y los partidos que la componen desde hace tiempo. Sacamos... digamos, a nivel nacional, un 4% para diputados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un 4%. Nos convertimos en general en la quinta fuerza en todo el país, pasando el piso prescriptivo del 1,5% en la totalidad de los 19 distritos donde nos presentamos. Provincias como Formosa, que no habían pasado en el 2011 en las PASO, el 1,5%, hoy por hoy sacaron un 5%. Es decir, que fue un crecimiento exponencial y que tuvo que ver... Primeramente creo yo, y bueno, y es un análisis importante con, obviamente, nuestra militancia, el desarrollo que hemos tenido como frente, pero porque también desde que se ha desarrollado el Frente Izquierda hemos estado planteando un montón de cuestiones como, por ejemplo, la reprivatización del PF, el saqueo del ANSES, todas cuestiones que, primero cuando la planteaba todo el mundo decía, ¡ah, qué exagerados! Pero con el paso del tiempo se demostró que habíamos pronosticado de forma correcta lo que se estaba, digamos, desarrollando a nivel nacional y por medio de la economía con el gobierno kirchnerista. La Vamos. Pregunta sería, discúlpame, ¿no? El tema que sido, está bueno el hecho de, una vez que pasaron las elecciones, poder volver a hablar con la gente que estuvo en las elecciones. La pregunta hubiese sido, si no les hubiese ido también, ¿hubiesen venido hoy? Por supuesto. Ahí está. Pero, ¿por qué? En realidad nosotros desde hace... Bueno, nosotros venimos construyendo el partido, particularmente nosotros somos el Partido Obrero. Desde hace años. Hace más de 40 años. Claro. Y siempre ha habido, por medio de los medios, digamos, capitalistas o incluso medios que no han sido de izquierda ni lo son hoy por hoy, una mirada de demonización de la izquierda. Es decir, son los tira piedra, los tira bomba molotov, son los piqueteros. Y además la izquierda siempre fue entendida como que ser de izquierda era ser pobre y ser rústico y no estar alineado a la tecnología y a esta modernidad. Me parece que la izquierda también demostró eso últimamente, como que no son gente que vive en una caverna con sandalia diciendo vivamos hace 200 años atrás. Me parece que un poco, no sé si se modernizaron, abrieron el juego un poco, me parece. Primeramente, por supuesto, no tenemos dinero, somos trabajadores, con lo cual seguramente somos pobres. Pero el planteo general es que producto del desarrollo que ha tenido la izquierda, no solamente en cantidad de militantes, que eso también es exponencial, sino producto de la llegada que hemos tenido a los medios por las caracterizaciones y la lucha, evidentemente nos hemos abierto a un montón de instancias que antes no conocíamos, como campañas, no sé, aunque son estúpidos, por internet, un montón de cuestiones que abren también el juego para que la izquierda se desarrolle. Y también lo que ustedes hablaban, ¿no? Que hay muchos trabajadores que están enterándose de lo que ustedes vienen planteando, lo vienen planteando hace un montón, y también no solamente criticar y oponerse, sino de cómo solucionar el problema. También hay muchos trabajadores, como hablábamos fuera, que creo que esta cosa del sindicalismo peronista, esta cosa del gremio, las 62 organizaciones, ya todos sabemos, el trabajador no confía más ya en el sindicato peronista. Y me parece que una de las ventajas que tuvo el Partido Obrero, la izquierda, fue eso, ¿no? O sea, que hay un montón de trabajadores que ya se dieron cuenta que Perón murió hace 50 años y lo que quedó de Perón, ni las manos quedaron. Ah, un chiste fácil. Bueno. Pero se entiende, ¿no? Lo que quiero ir, o sea, me parece que una de las virtudes que tuvo la izquierda fue eso, me parece. Exactamente, porque por medio de la militancia pudo desarrollar una experiencia política de los trabajadores, y que el trabajador se diera cuenta que no bastaba en poner sus esperanzas en un burócrata ni en un político en particular, sino organizarse y él propiamente salía a luchar organizando un partido que sea realmente de trabajadores, como es el Partido Obrero y los partidos que conforman el Frente Izquierda. Che, y en cuanto a lo que es de ahora en más, ¿no? Porque convengamos que esto, si bien es un triunfo, digamos, de alguna manera, hay que seguir. ¿Cómo piensan profundizar la campaña como para que se una más gente? Sí, bueno, primero quería agregar algo a lo que decían de, bueno, que la izquierda no está muy asociada con la tecnología. Eso no se vio de manera contraria en la tele. De hecho, los spots que tuvo el Frente Izquierda fue uno de los spots más elogiados por los medios más hegemónicos de comunicación. A mí me llegó al WhatsApp. ¿Sí? Sí, me llegó al WhatsApp uno. Y bueno, ha demostrado que la izquierda ha puesto todas sus fichas en tratar de llegar, digamos, a la gente por medio de estos spots, que fue uno de los mejores, como te venía comentando, según los medios. Y vemos el vaciamiento de propuestas en los spots de los demás partidos patronales, que encima contratan empresas de publicidad para hacer esos spots, claro. Y estuvieron por debajo de los spots que nosotros hacíamos de manera casi casera. Y además te digo algo que ustedes no lo saben. La gente que hizo el spot ese, tengo un amigo, Jorge Galeano, que es de Capital, está en el PTS y filma, está toda la movida. Bueno, él fue uno de los que filmó el spot. Bueno, o sea, soy consciente de lo que vos estás diciendo, que son gente que está estudiando cine, esas cosas. Justamente el tema de los spots lo han hecho a pulmón, digamos, como lo hacemos toda la campaña. También quería agregar una cosita más, la disgregación esta del kirchnerismo, cuando se quiebra su columna vertebral, que es la burocracia, ya sea por la ida de Moyano, no por una discusión política porque se ha tirado al sector popular, sino por una cuestión de caja, también influyó otro burócrata que se fue, que es Pedraza, que gracias a la lucha de los trabajadores hoy está preso, ¿no es cierto? Y esa es una lucha que dieron los trabajadores y nosotros como Partido Obrero, digamos, haciendo justicia por nuestro compañero asesinado. Eso también fue un gran golpe para la burocracia sindical, esta, particularmente del ferrocarril. Y contestando a la última pregunta, nosotros nos lanzamos con todo. Digamos, nosotros teníamos una gran expectativa de pasar, superamos lo que pensamos que íbamos a sacar también, y nosotros vamos a profundizar y seguir militando como hemos militado todo el año. O sea, la idea no es cambiar, digamos, la idea es mantener el camino, profundizar. Mantener el camino, profundizar. De hecho, esa fue la gran estrategia que tuvimos desde el 2011. Creo que la gente eligió el Frente Izquierda por la consistencia política que tuvo. Un frente que no fue internas, que decidió sus candidatos, ¿no es cierto?, internamente, digamos, con una asamblea con los demás partidos. Que hemos mantenido las propuestas, muchas de ellas se han cumplido, como cárcel a Pedraza. Hemos luchado en campaña electoral o no, en el 2012 no fue campaña electoral y sin embargo seguimos luchando contra el impuesto al salario, los docentes en La Plata con la avanzada de Scioli, por el aguinaldo en cuatro cuotas, por el 82% móvil, y esta consistencia nos lleva hoy a un reconocimiento. Hay muchos, digamos, muchos decían del Frente de Izquierda, lo votaron porque era nuevo, sin embargo se presentó partidos como Nueva Izquierda o el Podemos y no han pasado porque no han tenido esta consistencia política. Bueno, pero podemos decir, justamente hablando de consistencia política, que hoy por hoy, digamos, lo que es el FIT, podemos decirle, porque está bueno que se lo llame de alguna manera corta, ¿entendés? Como para que también le entre en la cabeza a la gente. FIT. El FIT. Está bueno que se haya, digamos, también en un punto es como que terminó decantando la unión de los trabajadores, que era algo que se venía pidiendo también. Sí, la unión de los trabajadores, la unión de la izquierda. Como te decía, nosotros vamos a seguir, ¿no es cierto?, con estos proyectos, contra el impuesto al salario, por el 82% móvil, por la obra pública, que otros los plantean, pero nosotros no los planteamos saqueándole el salario a los trabajadores, sino abriendo los libros negros de las grandes empresas. ¿Y cómo piensan? Va a correr sangre, Una, mucha sangre. Una pregunta más. No sé, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero corríjame si me equivoco. ¿Qué vayamos a hacer? Lo rompemos un poquito afuera. Pero, no. Lo hacemos acá, hablamos en la radio. Podemos decir que la mayoría de los votantes del Frente de Izquierda viene aparejado más hacia lo que es la juventud, podemos decirlo. ¿Están de acuerdo? Sí. O más o menos. ¿No piensan que por ahí el punto flaco a tocar por ahí es a la gente mayor? Digamos, a las generaciones más grandes que por ahí están más acostumbrados a votar partidos conservadores. Lo que pasa también a la gente grande quizás tenga que hacerle perder ese miedo de que, como usted decía antes, que la izquierda no es pobreza, no es ser rústico. Porque creo que quizás los jóvenes se alinean más un pensamiento así porque son más desprejuiciados, quizás, me parece, ¿no? O sea, para mí algo bueno que hizo la izquierda que hay que reconocer es este frente de izquierda de los trabajadores. Es como una alianza que hicieron otros partidos políticos, pero no una alianza por el poder o el territorio, sino lo que yo veo afuera como diciendo, che, hace muchos años que estamos juntos, vamos a juntarnos. Y al juntarse no es que hicieron un rejunte de candidatos, hicieron algo serio para mí, no es como una alianza como hicieron otros gobernantes. También es algo bueno también para mí. ¿Puedo aclarar una cosita? Digamos, con respecto a nosotros no tenemos, digamos, una estadística concreta de qué cantidad nos votaron. Nosotros esto lo vemos día a día en realidad. La juventud al Partido Obrero es un gran bastión que tiene, por eso ha ganado la Federación Universitaria de Buenos Aires, gana los centros de estudiantes en los secundarios, es una juventud que es muy dinámica y siempre sale a luchar, y bueno, concuerda mucho con nuestro programa. Pero después la gente grande, por lo menos lo que vimos en las plazas, o en la puerta de las fábricas, o en otros sectores, en los barrios también, es que también adhirieron al Frente Izquierda, porque uno de los puntos nuestros fue el 82% móvil, luchar contra el impuesto al salario también, y por lo menos lo que vimos nosotros en las agitaciones públicas es un gran acercamiento del sector más... O sea que no ven esa brecha tan amplia. No, la juventud por características tiene esta efervescencia, pero también el sector mayor, digamos mayor edad, también se acercó mucho, el sector docente, el sector en los barrios, y en las fábricas también hemos tenido un buen recibimiento, por lo menos en lo que vimos nosotros. Yo creo que la izquierda va a ser presidente el día que se muera el último peronista. O sea, cuando se muera, cuando las 62 organizaciones digan, che, cerramos las 62, ahí creo que la izquierda va a ser presidente, me parece. ¿No? Un chiste. Tengo un odio profundo a los peronistas, ¿no? Sí, lo notamos. ¿No se notó? Yo sí lo noté. ¿Lo notaste? Ah, está bien, está bien. No, pues yo me acuerdo de estas discusiones, yo vengo de familia peronista, y me acuerdo que siempre se discutía, ¿no? Y siempre se discutió de política, y yo cuando crecí dije, pero pará, estaban los anarquistas, los comunistas, los izquierdas. No eran todos peronistas. Claro, no eran todos peronistas, ¿no? Como que siempre la historia es de los peronistas, ¿no? Igual en la varieté de FM Moreno, cuando actuaste no nos dimos cuenta, ¿no? Parecías un puntero, pero no eras, ¿no? Era un personaje armado, claro. Era un personaje armado, no, por suerte era no él, era yo. Estaba actuando. No me da la piel para hacer algo en serio, así la verdad que no me da coraje. Chicos, ¿qué expectativa tienen de acá a futuro a octubre? Primeramente las expectativas van a venir acompañadas de lo que caracterizamos hoy por hoy, que pasó en todo el país. Principalmente meter diputados nacionales en la banca, y que esto represente no solamente, bueno, una bancada de denuncia, sino que corresponda con una herramienta de lucha para lograr reivindicaciones concretas para los trabajadores. Esto que venía planteando Lautaro acerca del 82% móvil, el cese del impuesto al salario y demás. Hay provincias concretas que, de continuar con estos resultados, con esta tendencia, a octubre meteríamos, por ejemplo, a Néstor Pitrola como diputado nacional en Buenos Aires, a Olivera en Córdoba. Es decir, tenemos concretamente compañeros que entrarían a las bancadas de continuar estos números de votaciones. Y esto sería importante porque no solamente se crearía un bloque dentro del Parlamento que exigiría cuestiones importantísimas, que no se las exigiría simplemente decir, ay, bueno, son 5 que votan a favor del cese del impuesto salarial, sino que vendría acompañada por toda una lucha de conjunto en cada distrito, en cada provincia, una lucha, digamos, de movilización, de acción directa, para exigir que evidentemente el resto de los diputados en la en el Congreso voten la ley que están exigiendo los trabajadores. Así sí, que esa sería la más importante. Tener una voz de un trabajador o de alguien relacionado al trabajo en un parlamento, ¿no? Exactamente. O sea, que nos cuente y que interpele ante nosotros con por ellos. Por supuesto, porque hay muchos partidos de izquierda que por ahí toman el problema de la bancada como, ay, vamos a estar ahí para denunciar. Nosotros vamos a denunciar, claro, pero claro, nosotros sí, denunciamos en la militancia diaria. Queremos... Construyan también. Exactamente. Claro, además de... nosotros siempre jugamos acá con esta cosa, me opongo, sí, me opongo. Pero, no, o sea, claro, a nosotros muchas veces nos han tildado de anti todo, pero la realidad es que nosotros también, perfecto, podemos ir anti todo, lo acepto, pero somos anti todo bajo un análisis político, con una ideología clara, y en base a eso las propuestas que desarrollamos y que hemos intentado y que intentamos todo el tiempo dar a conocer y que se cumplan. Un caso de eso fue cuando en el 2002 Altamira fue legislador por Capital, se ha logrado producto del proyecto y producto de la lucha de los trabajadores, las 6 horas para... los delegados para trabajar en el subte, y que era una lucha concreta y que se desarrolló y tuvo un alcance mayor gracias a que Altamira pudo presentar ese proyecto porque había sido votado. Chicos, muchas gracias, los felicitamos por la campaña. Digan a Altamira que bueno, estamos viendo el sábado que viene. Nah, mentira, no. Echala reconfianza a Altamira. No, pero la verdad, chicos, buena campaña, los felicitamos. Y la mejor, como siempre, de Mundo Buchicio, les agradecemos haber estado acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos. Vamos a un separador, Mati, por favor, de Monsanto. Gracias. ¿Néstor, estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo en esa radio Moreno. ¡Mamá cola! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Amigos moreños! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del Mundo Bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, al hijo de Tuca, no le gusta el trabajo. Al hijo de Tuca, él vive de la calle. Al hijo de Tuca, no le importa el camino. Al hijo de Tuca. Les traigo paz. Bueno, estuvimos con la gente del FIT, como sugirió Cristian, empezamos a llamarlo de ahora en más. El FIT. Muy buena campaña. Escupiste, boludo. Frente. Cuando dice frente ahí, la escupida entera. Se afloja el diente de acá adelante, así, hace paleta así para adelante. Cacho de orégano en el tercer ojo, te pega. Pedazo de picha del mediodía. Bueno, gente, estamos llegando al final de Mundo Bullicio, el final de esta emisión número 40 de Mundo Bullicio. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría, que duramos tanto? Y vamos por más, como hizo el kirchnerismo durante estos 12 años. Creo que ni en mi casa dicen que durar hasta los 40. Yo. Mirá, llegué por el programa. Algo llegaste para mí. Gente, yo quiero despedirme este día teniendo en cuenta que mañana es el Día del Niño. No. Así que, sí, ya todos resolvimos que los problemas grandes son porque no queremos dejar de ser chicos. Ya todos lo sabemos, eso. Es verdad. Así que le voy a mandar un beso grande a mi hija Isabela, que debe estar escuchando del otro lado. No te está escuchando, Javier. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No te está escuchando. Yo creo que sí. No te pongas a llorar, Javier. Quiero dar el mensaje a la gente grande, que sea padre o no sea padre, cuidemos la infancia de los chicos, tratemos de protegerlo. No hablo de protegerlo de la inseguridad, esas cosas. Protegerlo de la nosotros. Mala vibración de la gente grande, ¿no? Proteger la infancia. Siempre piensen, gente, el chico va a crecer y algún día te va a limpiar el culo, así que trátalo bien. Yo siempre trato de hablar de esto, ¿no? Como de garantizar la infancia del chico. De que no que cree una nube de pedo, sino tratar de estirarle la infancia y la inocencia hasta el punto que podamos, ¿no? Estirársela. Porque el mundo es demasiado cruel como para ya un chico ya estar cargándolo con cosas de grandes. Cuidemos la mente de los pibes. Depende cómo lo trates, el geriátrico que te mandan. Muy bien. Es verdad. Es una frase es verdad, que la es recomiendo. Verdad. Muy bien. Bueno, pues, agrego también a lo tuyo, Javi. Cuidemos a los chicos que son el futuro, básicamente, de todo esto. Y son quienes van a sacarnos adelante o nos van a hundir, definitivamente. Y una cuestión, también cuidemos los de nosotros mismos. Loco, no repitamos lo que nos lastimó de chicos. O sea, tenemos claro. la posibilidad de cambiarlo. Es verdad. No, no y cuidémonos si no queremos chicos también. Y también, también cuídense para no tener chicos indeseados, gente. Gente, le voy a pedir el último favor a todos los que están escuchando, a los nenes y nenas que están escuchando del otro lado. Acérquense, mamá, papá, suban el volumen un ratito y nos vamos a despedir del Mundo Bullicio con una canción para los chicos. Así que, ¿quieren despedirse ustedes? Bueno, chau a todos. Chau. Feliz día. Gracias, feliz día a todos los chicos. Chau, gente, nos vemos. Chau, adiós. Isabela, un beso grande. Nos estamos viendo. Chau. ¿De qué? El único. Perro Pancho ama bailar. Cuando mueve la colita no puede parar. Sacude sus orejas siguiendo el compás de su wow, de su wow, de su wow, wow, wow. En la pista de baile pierde el control. Mi perro Pancho es el mejor. Sacude sus orejas siguiendo el compás de su wow, de su wow, de su wow, wow, wow. Cuando toca guitarra es el rey del rock. Pero baila reggaetón. Pancho te mira, Pancho te mira. Oh, oh. Pancho patina. Pancho patina, oh, oh. Pancho rebota, Pancho rebota, oh, oh. Pancho da vueltas, qué vuelta loca, oh, oh. Cuando baila reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Yo soy el perro Pancho, el rey del guau guau. Cuando escuchan mi ritmo ya no pueden parar. Yo bailo en la pista, me quieren copiar. Gritan guau, gritan guau, gritan guau, guau, guau. Mi perro Pancho ama bailar. Cuando mueve la colita no puede parar. Sacude sus orejas siguiendo el compás de su guau, de su guau, de su guau, guau, guau. Cuando toca guitarra es el rey del rock. Pero baila reggaetón. Pancho te mira.